Bien. Fernanda, queríamos charlar unos minutos con vos, algunos temas, pero uno que nos interesa a la radio es la ley de plaguicidas, que está vigente hace 4 años, pero bueno, está en instancia de reglamentación y bueno, ha generado ruido en el sector agropecuario. A ver, contanos en qué instancia está la reglamentación. Bueno, mira, creo que ustedes algo ya venían comentando en los medios. Nosotros ahora estamos en la instancia de el texto del reglamento, del decreto reglamentario. Lo vamos a enviar estas semanas a todos los integrantes del Consejo Consultivo para que darle como una mirada ya casi final, te diría. Pero bueno, siempre también tampoco no ser tan tajantes, porque si surge alguna cuestión que siempre varios ojos o el análisis de varios sirve, porque uno lo viene viendo hace tanto tiempo que siempre aparece algo nuevo. En la última reunión tuvimos sugerencias de las entidades que estaban presentes y readecuamos algunos artículos y demás, así que bueno, ahora vuelve otra vez a la consulta de todos ellos y dentro de 2 semanas pondremos un plazo y volveremos a ver cómo, si ya quedaría el texto final o hay que modificar algo. Calculo que ya sería la última etapa. Fernanda, ¿se han puesto algún plazo como para que salga la reglamentación o no? ¿Cómo lo vienen manejando? No, en realidad no. Lo que pasa es que, bueno, después de lo que pasó en la segunda reunión, yo considero que es muy importante que la opinión del sector productivo, más allá de la actitud que ellos tuvieron, siempre pensando y apostando al diálogo, nos volvimos a reunir con ellos. Plantearon su postura, pero de todas maneras les explicamos cómo venía el decreto reglamentario, así que bueno. Dejaron algún par de sugerencias también, así que bueno, ahora le vamos a enviar la nueva propuesta y también queremos ver cuál es su opinión. Si bien ya tendría que haber estado reglamentado, ya dimos en la reunión las explicaciones por qué no se hizo, etcétera, la ley está vigente, entonces no es que no estamos amparados, que no se puede aplicar la ley. La ley, si hay una denuncia, se actúa igual, se está trabajando con los permisos de las excepciones, y nosotros, una vez que tengamos este reglamento, el decreto, vamos a empezar a trabajar más fuertemente con los municipios, bueno, porque esto tiene todo un trabajo y una responsabilidad que arranca a nivel local, con los municipios que donde la zona agrícola es los municipios donde la agricultura es lo más importante. Claro. Entonces, bueno, empezaremos a trabajar más en esos municipios, y que son casi todo el noreste de la provincia, bueno, todos en realidad, pero bueno, un poco más trabajo a campo, porque a veces no hay profesionales en algunas localidades, bueno, en fin, trabajar un poco más con el colegio de profesionales. Queremos que la ley se pueda llevar adelante de la mejor manera posible, siempre respetando el espíritu de la ley, que se pueda convivir la producción, el ambiente y la salud. Claro. Fernanda, ¿entendí mal o se volvieron a reunir con los productores que se retiraron de la mesa, que no participaron? Sí, tuvimos una reunión informal y bueno, charlamos un poco y nos dieron su parecer, que bueno, por supuesto hubiera sido, lo ideal hubiera sido por respeto a todos los presentes, que lo hubieran hecho en el segundo consejo consultivo, pero bueno, insisto, apostando a seguir dialogando. No adhiero a las prácticas de portazo, no me voy a poner desde ese lugar. Sí. Siempre voy a tener la postura de seguir dialogando con todos y creemos que tenemos muchas cosas en común y todos están preocupados también por el ambiente. Entonces, bueno, tenemos que sí o sí tener algo que nos ordene en todo esto. Ya tenemos la ley, hay que reglamentarla. Y una vez que se reglamente, empezaremos un trabajo más detallado, como te decía, con los municipios, con los profesionales, o sea, profundizar más lo que venimos haciendo. ¿Qué dicen los intendentes? ¿Han hecho consultas? ¿Están a favor de la ley? ¿O se oponen? ¿Qué mirada tienen? No hemos tenido demasiadas consultas. Lo que sí te digo es que ya hay por lo menos 6-7 municipios que durante el año tienen un profesional y nos piden las excepciones. Un ejemplo es Luigi, que me acuerdo ahora, Van Praet, no recuerdo algún otro, pero el otro día miraba el listado, son 6 o 7 municipios que ya vienen ellos pidiendo las excepciones, haciéndose cargo de la temática. Nos han llamado desde otros municipios, concejales también, y el intendente, ya pensando cómo van a armar sus ordenanzas. Sí, están preocupados porque la verdad que cuando se expone este tema, como se hizo ya hace más de un mes, empiezan a aparecer las denuncias de los vecinos. O sea, acá automáticamente empieza a haber denuncias todos los días, hay seguramente alguna denuncia, ya sea porque la pulverizadora no está en el lugar que tiene que estar, porque bueno, Entonces, los intendentes, por supuesto, no te digo que masivamente, pero bueno, tienen contacto. Nosotros en el verano, cuando arrancó esta nueva gestión, estuvimos trabajando, viajando al interior y reuniéndonos con todos los intendentes. Con todos los intendentes les comentamos que estábamos en este proceso de reglamentación, nos pusimos a disposición. Así que bueno, ahora retomaremos ese trabajo que hicimos, que arrancamos en enero, ya más directamente con el reglamento, con el sistema, ya para el registro online, bueno, todo lo que viene trabajando en modernización. Y bueno, ya profundizar un poco más en eso. Te hago consultas del tema de lo que cuestionan los productores. Uno es la zona periurbana, esa distancia de 500 para fumigaciones terrestres y 3.000 aéreas. ¿Hay posibilidad de modificar eso? En esta parte del decreto no se puede modificar lo que dice la ley. Lo Bien. que sí se hace es que lo que dice la ley es que no se pueden hacer aplicaciones terrestres ni aéreas los primeros 500 metros, excepto lo que la comisión interdisciplinaria, que es ambiente, salud y producción, autoriza. Entonces, también en función de eso, lo que ya veníamos hablando en el Consejo Consultivo es de establecer algún tipo de protocolo por algún cultivo en especial que no lleva tantas aplicaciones, o algún producto con alguna banda de las menos tóxicas. Bueno, eso lo vamos a elaborar después para no que dejen de que no se prohibir nada, sino al contrario, pensando en algunas cuestiones que con buenas prácticas puedan pedir la autorización, pero que el trámite se agilice, ¿Esas son las que excepciones consideramos que mencionabas, o no? En realidad, las excepciones cuando llegan acá Sí. es el cada ingeniero agrónomo tiene que pedir la autorización, el productor pide con su ingeniero, con su profesional y establece el protocolo que va a hacer, respetando las condiciones ambientales que son las que se necesitan para hacer una aplicación. Entonces, el intendente es el primero que dice si está de acuerdo o no. Si el intendente está de acuerdo, llega el pedido a la comisión interdisciplinaria y que en menos de 72 horas se autoriza o no, depende del producto que usen y demás. La mayoría de las empresas de agroquímicos ya están sacando, todos tienen líneas de productos. A ver, son agroquímicos, pero tienen toxicidad desde ya, pero bien usados, con buenas prácticas, eso es como un antibiótico, como nosotros en la vida diaria. A ver, vos puede ser muy buena la ampicilina, pero si la usás mal, no te produce el efecto, o si la subutilizás, provoca resistencia. Bueno. Los que manejan bien el tema de la agricultura, el uso de los plaguicidas, saben usar la dosis adecuada, saben en el momento de aplicar. Entonces, bueno, algo bien, con buenas prácticas, bien realizado, disminuye muchísimo los riesgos, casi no hay riesgos. Claro. Fernanda, y el otro cuestionamiento que hacían los productores es la burocracia. ¿En eso se ha trabajado para afinar algo Lo que o pasa no? que, bueno, lo que pasa que ellos transmitieron eso Sí, porque claro. era lo que convenía transmitir, pero en realidad todo lo que tiene que ver con registro y demás, el productor no tiene que hacer ningún trámite, lo hace su profesional. Su profesional se registra, el aplicador tiene un asesor técnico, cosas que ya vienen funcionando, aclaro. Todo eso ya viene funcionando. Nada más que ahora, en vez de hacer en un expediente el registro acá en agricultura, se va a hacer online. Entonces, todos los registros van a ser online, la fecha estimada que van a aplicar por fuera de esta zona que tiene que pedir autorización, también se va a informar ahí. El productor va a tener que tener un asesor técnico. Ahí viene el inconveniente. Y el asesor técnico lo que les va a permitir al sector agropecuario en general, aquellos que hacen la práctica de la aplicación, es tener un respaldo porque se está profesionalizando la actividad. Es fundamental la presencia de un profesional en esta actividad. Entonces, que te haga la receta, que te diga qué aplicaciones vas a realizar, qué productos vas a poder comprar. Y bueno, toda la cadena, ya sea el que vende los productos y todo demás, todo eso va a ser online. Entonces el productor, cuando se habla de burocracia, el productor no hace ningún trámite. Y un ingeniero agrónomo, muchos ya lo hacen normalmente y más cuando trabajan con determinado tipo de empresas. Por eso queremos hacer un trabajo más puntilloso, por decirlo de alguna manera, en territorio, porque también sabemos que hay productores más chicos, que no todos tienen asesor técnico. Bueno, a ver, trabajar un poco con los municipios, cómo acompañar esas situaciones para también en las zonas productivas hay pequeños productores, entonces que tienen muy baja escala. Entonces, bueno, ordenar un poco eso, a ver cómo podemos trabajar también con las cooperativas. Siempre hay mucha colaboración de las cooperativas en las distintas zonas, así que bueno, un poco identificar la problemática más a nivel local, pero te vuelvo a repetir, el productor no tiene que hacer el trámite, el Bien. trámite lo hace su asesor técnico. Fernanda, ¿qué pasa en otras provincias? Porque se hace hincapié en la provincia de La Pampa, incluso en los medios nacionales que han abordado el tema de que, bueno, la provincia de La Pampa quiere frenar la producción agropecuaria con esta ley. ¿Qué pasa en otras provincias? Bueno, el tema es que a veces se politiza algo que está pasando ya en otras provincias. Nosotros, a ver, yo ayer mencionaba en una entrevista a la provincia de Córdoba, ya tiene una legislación donde ellos tienen el reglamentado, que también tienen están zonificados, tienen varias provincias. Hay una página que es de CASAFE, que ahí están todas las provincias y qué pasa en cada una de las provincias. Por ejemplo, mira, en Córdoba. Yo tengo acá un cuadro comparativo, tienen asesor fitosanitario, receta es digital, todos tienen archivar receta, todos tienen que archivar receta mínimo 2 años, los registros de expendedores, aplicadores aéreos, asesores técnicos, la prohibición, sí, ahí ya la prohibición está más especificada, se habla de bandas, de las bandas que quiere decir el grado de toxicidad de los productos. Eso, por ejemplo, Buenos Aires también tiene receta digital, se tiene que archivar por 2 años, también tiene que haber registro. Por ejemplo, la distancia de los aplicadores aéreos en los centros poblados son 2 kilómetros, entonces, bueno, donde hay apicultura, bueno, Catamarca también tiene normativa. Bueno, varias provincias están en distintos procesos también, ¿eh? No es que todas, pero todas las, qué sé yo, Santiago del Estero, bueno, varias provincias ya están teniendo normativa vigente. Pero a ver, Córdoba, con lo que se hace en agricultura en Córdoba, y bueno, o sea, está regulado de la misma manera. Nada más que, bueno, ya te digo, en las provisiones que tienen ellos, ya sea terrestre o aérea, las restricciones, en realidad lo que han incorporado ellos es ya definir ahí qué clase toxicológica tienen los productos que se pueden aplicar en las aplicaciones aéreas y las terrestres. Ah, bien. O sea, eso está determinado por la ley ya. Está determinada por ahí. Por eso nosotros, acá en la provincia de La Pampa, las tres autoridades de aplicación, que después tenemos que definir estas excepciones, que queremos trabajar sobre algunas excepciones generales, que para agilizar por ahí el trámite, te vuelvo a repetir, si bien todo es online, por ahí algunas cuestiones que entendemos que de alguna banda en particular, a partir, bueno, eso lo tenemos que trabajar un poco más con los equipos técnicos, de definir algunos protocolos. Pero a ver, nosotros no tenemos ninguna intención de perjudicar a nadie, creo que al contrario, tenemos la gran responsabilidad de como Estado provincial de cuidar la salud, el ambiente y también, por supuesto, todo lo que favorezca la producción. Así que en ese camino tenemos que ir viendo, cuando se habla de excepciones, qué podemos nosotros exceptuar garantizando siempre la salud y lo ambiental. Pero Recién Bueno. mencionabas algo al pasar de que hay un aprovechamiento político. ¿Ves eso también de parte de algunos sectores para pegarle al gobierno de Cilioto o no? O sea, es un momento muy particular porque si bien los productores con los que hemos reunido, al contrario, no se han manifestado en absoluto con una cuestión política, sino más preocupados por lo productivo, vos ves ahí en los medios nacionales o en otros medios, ves que hay algunos diputados que van a hablar o sea, quieren incorporar este debate a la Secretaría de, o al SENASA, o al INTA, o no, el otro día era del Sí, INTA, el y INTA, nada que sí. ver, porque, qué el INTA, pero la vicepresidenta jamás me pidió una audiencia, y yo creo que no corresponde que el gobierno nacional, sino para qué existe el federalismo. Como provincia nosotros no vamos a poder reglamentar o trabajar con una normativa específica. Entonces, acá, por eso se crea el Consejo Consultivo, nos sentamos todos en una mesa y bueno. Hay que acostumbrarse a sentarse a dialogar. No, es así, no queda otra, sino cómo hacemos como provincia para seguir creciendo. Entonces creo que está esta oportunidad de charlar entre todos y poder sacar algo bueno para todos, que nos beneficie a todos. Fernanda, la intención entonces es tener la reglamentación que antes de fin de año o ya los primeros meses del año que Sí, viene. mira, sí, la idea es poder tenerla lo antes posible, pero no quiero tampoco apresurarme a sacar algo por decir, sacamos algo Sí. dentro de 15 días. Lo Bien. ideal sería que algo que esté bien conformado, eso es un trámite administrativo que lleva la firma del gobernador, Y después, nosotros el año que viene, ya en el 2025, arrancaremos con todas estas, nos organizaremos cada autoridad de aplicación con lo que es más directo de cada área, hacer este trabajo más detallado, programarnos actividades, porque va a haber que hacer charlas, trabajar con los municipios, etcétera. Entonces, bueno, va a llevar mucho trabajo de todos los equipos técnicos y de los funcionarios. Cerramos ese tema y te pregunto por el presupuesto. Ya pasaste por la legislatura explicando el proyecto. A ver, ¿qué hay que saber del dinero que va a contar producción para el año que viene? Bueno, el presupuesto que tuvimos este año, creo que salió publicado, es más o menos el 1% del presupuesto provincial. Si bien fue cuestionado por los montos y demás, tiene una fuerte impronta que ya lo había anunciado el señor gobernador, que tiene que ver con la parte de la parte de créditos. Entonces, el presupuesto está bastante lo que tiene que ver con el área de créditos, bueno, disponemos algo muy importante que es poder dar subsidio de tasa, que tiene un efecto multiplicador muy grande, porque a través del Banco de la Pampa uno puede llegar a todos los sectores económicos, manejar otros montos. Así que la idea es seguir trabajando en lo que venimos haciendo hasta ahora, en todos los programas. Y bueno, siempre también es cierto que en la producción surgen cosas, como por ejemplo, si tenemos años con sequía o no. Entonces, bueno, esas son contingencias que son imprevistos, pero de todas maneras, hasta ahora siempre hemos podido trabajar de manera correcta. La verdad que no hemos tenido nunca inconvenientes. Bien. ¿En qué etapa está la bodega de Casa de Piedra en su construcción? Mira, la bodega, yo últimamente no he viajado a Casa de Piedra, pero bueno, ya está recibiendo todo el equipamiento, todo el acero, todos los que son los tanques y demás. He visto imágenes. No te puedo decir si en un 70%, un 80%, porque esa evaluación la hace Obras Públicas. Claro, Pero pero va bueno, avanzando. ojalá, no sé, va avanzando. Sí, Sí. va avanzando. La verdad que es una obra que los va a sorprender a todos. Es muy importante para el desarrollo, para el agregado de valor. Así que bueno, ojalá, no sé si llegarán para esta vendimia, pero eso no tengo esa información, pero bueno, la verdad que es una obra muy interesante. Fernanda, no sé si quedó algo que quieras comentarnos, decirnos, si no, muchísimas gracias y más vale, seguiremos con estos temas. Bueno, no, por favor, muchísimas gracias a vos por estar siempre ustedes todos atentos a la problemática de todos los pampeanos en realidad. Bueno, que tengas buen día, Fernanda, gracias. Igualmente a vos, Teto. Fernanda González, la ministra de la Producción, charlaba unos minutos acá en la mañana. Kermesera, son 8:27. Kermés Comunitaria grita, sueña, pide, piensa. Kermés Comunitaria, la 106.1.